Boca Radio y soy rebelde, los chicos del barrio. Saludos desde Diálogos 3. Érase una vez que se era un barrio llamado Internet. Vivían unos chicos. Interinet. Que sí, que el Tenerife, el equipo de nuestra tierra, está en primera división de la Liga Española. Chicharrero, chicharrero, chicharrero de corazón. Sale a la calle y dale al tambor, que el carnaval ya llegó. Estamos en primera. ¡Wow! Ahí está ese cántico de los guaracheros y la afición del Tenerife. El guarachero es un equipo de Canarias, un equipo de música, un grupo de música de Canarias, y con ese cántico unido de la afición y los guaracheros con el himno oficial del Tenerife. Hemos querido hacer esta pequeña intro porque el Club Deportivo Tenerife está en primera división. Ahí está, y bueno, y también ahí la hermana de Gran Canaria, por la familia también que nos toca, ¿no? Exactamente, Las Palmas, que se ha quedado también en segunda, no ha bajado para segunda vez. Y ahí está, le mandamos un saludo y un abrazo también a la afición. Y también queremos hacer hincapié al Real Zaragoza, que está también en primera, que ha subido de la mano con el Club Deportivo Tenerife. Por la familia que nos toca, que tenemos ahí, pues a otro padre como santo, un pedazo de maño, a un hermano Jesús que tiene por ahí, que es Frank, que tiene por ahí, bueno, que ya te lías. Eso, bueno, pues nuestra familia en general, pues la familia maña que tenemos. Y también ahí el compañero cortador del podcast No Tengo iPhone. Así que eso, esta es nuestra pequeña celebración del Tenerife a primera. ¡Arrancamos! Half my life is spent trying to figure out where the other half is supposed to go. I'm trying to put them together again until they make sense, until they Buenos días, tardes, noches, al barrio de Internet. Desde Tenerife, Canarias, España. Un Tenerife de primera con una afición de primera, que se lo merece ahí, son 7 años ya esperando ahí otra vez. Exactamente, como el Real Zaragoza, que es un equipo de primera. Ahí estamos. Y el Jerez también, que ha subido con nosotros ahí. Y nosotros que decimos que en nombre del equipo encabezado por José Jiménez, te enviamos los saludos, que producimos, ya sabes que nos liamos, que hacemos este podcast de Internet Podcast Radio. There is an FN to burn. Keep making mistakes. Los créditos de la música que oye, que suena en nuestro radio caché, es de Alison Krauss, su álbum Little Lie. Ahí te salió bien en inglés, ¿eh? Por fin. A ti, dice que no te sale, Inter. La canción Little Lie, que da por título a este álbum, Pequeña Luz. Interiné, episodio número 40. Año 2009. Reflexionar 69.0. Reflexionar 69.0, dice la RAE, Real Academia Española de la Lengua. Reflexionar, considerar nueva o detenidamente algo. No nos deja muy claro cómo suele pasar con algunas palabras, pero nosotros en Interiné queremos reflexionar en este episodio llegado a los 40, que todavía no son años sino episodios. Aunque Alfredo Trujillo no le queda mucho telediario, pues. Pues queremos hacer una pequeña reflexión a través de una máquina del tiempo. O sea, es que nos gusta a nosotros mucho lo de la máquina del tiempo. Pues eso, presente, pasado y futuro. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde hemos estado? En Internet. Como decía el personaje Doc, de Regreso al Futuro. Así que a ver si encontramos esa reflexión, ese reflexionar. Carabetero de profesión, humorista por obligación. jremora.com. Interinet, podcast radio. En la vida en los que al pasar por encima de ellos nos encienden una luz, como si de un interruptor se tratase, y nos hace quedarnos quietos y reflexionar. Nos encontramos en un momento de renovación, de cambio, porque algo no nos satisface y tenemos que usar ese punto de electricidad para reubicarnos y seguir hacia adelante. El aburrimiento, el hastío y la misma manera de hacer las cosas es lo que mata el ingenio y hace adormilarse las ganas de seguir inventando, creando y fabricando nuevos senderos por los que atravesar nuestras vidas. Textos traídos del blog Correr a Ciegas, de Cortador. Entrada: renovarse, cambiar o dejar paso a otras historias. Tienes la entrada completa en el enlace las notas de Interinet. Gracias, Roberto Cortador, por contarnos estas historias. Por cortarnos estas historias, como dirías tú. Y aupa el Real Zaragoza. Bueno, pues en internet lo dicho, vamos a buscar reflexionar, ¿no, Ned? Sí, a ver, pues exactamente, sé de, como decíamos, ¿dónde estamos? Pues eso, ¿dónde estamos? Ahí, Inter. Pues estamos en el episodio 40, eso de momento es lo único que sabemos. Estamos a ver si llegamos a la difícil cifra ya para nosotros de 50 episodios. Sí, porque después de 3 años, pues como te comentábamos ahí con el compañero contador que leí antes los textos de Frank, que si ha podido ya 2009 perfectamente y llegará más, llegará a los 50 porque se está currando ahí más semanalmente. Y otros somos un desastre para la continuidad y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Reflexionando hoy, vamos a repetir mucho esa palabra, parece, de hasta dónde podemos llegar. Vamos a ver aquí que estamos con los controles hoy nosotros. Y si nos pueden despistar cosas, espérate que yo me encargo aquí. Vale, vale, pues si tú te encargas, Inés. Para la musiquita que suena ahí en internet. Nos habíamos quedado a ver si sonaba mucho la música de fondo. Sí, porque estamos siempre con problemas de sonido y de todo, ¿no? Teníamos que decir por ahí que teníamos pendiente, que nos habían soplado, que dijimos mal lo de Madrid 2016. Exactamente, no es 2006, sino 2016 la candidatura olímpica. Vale, pues ahí queda ese dato ahí añadido, como te habíamos puesto en el episodio 39 de Interiné, por si quiere apoyar esa candidatura. Que Madrid se lo merece y España, como ya nosotros exactamente dijimos. Pues eso, que nos enrollamos, que ¿dónde estamos? Pues lo que decíamos, que en ese camino ahí intermedio de seguir publicando, de seguir con esta historia de los chicos, en este caso nosotros. Claro, aquí, chico guapo, Inter. Bueno, eso es más guapo. Habrá que sacar un día imágenes ahí para ver, ¿no? Porque Sí, porque yo creo con modestia aparte que más guapo soy yo, pero bueno, todo... Bueno, de gusto los colores, también dicen eso. A ver, venga, pero vamos a centrarlo, que era en dónde estamos, que tenemos más material por ahí que sacar. Pues eso, yo creo que estamos en un momento de eso, ¿no? De que queremos seguir para adelante. Y como siempre, pues, se puede decir, necesitamos muchas cosas. Sí, no vamos a pedir que nos envíen correos ni comentarios, porque eso puede ser ya algo que es un imposible que nosotros lo tengamos y lo sabemos. Somos un poco friki, bastante extraño. Hacemos entretenimiento, por lo menos lo hacemos. No lo intentamos nada, sino lo intentamos hacer. Mal o peor, pero lo hacemos, exactamente. Y queremos eso, seguir este camino con ustedes al otro lado, con los gatos al otro lado, porque sin los gatos está claro que no hay forma de seguir, ¿no? Mientras sigamos teniendo un número de gatos, aunque sea pequeñito, como seguimos los 4 gatos, pues ahí seguiremos, ¿no? Exactamente, el día que las descargas nos marquen ya 0, pues para qué seguir, ¿no? Aunque hemos estado muchos episodios cercanos a eso, ¿no? A que no nos descarga ni la familia, ¿no? Exactamente, ese es un poco ahí en donde estamos, ¿no? Entonces nos planteamos que puede ser eso, el natural, el seguir o no seguir, ¿no? Sí, exactamente. Y más el Fran Trujillo, que en eso es más atravesado, ¿no? Más darle vueltas a las cosas, ¿no? Y de momento, por lo que sabemos, hasta lo que él nos cuenta, él está por seguir, ¿no? Exactamente, él está por seguir. Y quizá pues ya podríamos apartar un poco... continuar en los apartados, ¿no? De a dónde vamos con Internet. De momento nosotros estamos por seguir. Este sigue siendo el sueño de Fran Trujillo. Exactamente. Y el sueño nuestro, que está metido en el mismo. Y exactamente, y el sueño que es también de parte del equipo que los tenemos, como está José Jiménez, como está el resto del equipo y toda la gente que está detrás nuestra, pues apoyándonos a que sigamos eso, ¿no? Como la niña de Frank, ¿no? Sí, que sí. Exactamente. A ver, vamos a tener que meter tijera ahí en el audio. Pues, exactamente. Y nuestra mamá Fuengila, por supuesto, ¿no? Que con este disparate, pues... Que ahí sigue adelante. Pues ese es el camino, eso. ¿Al dónde vamos? Que te decíamos. Quizá Fran Trujillo, pues, los encuentres más adelante haciendo otras cosas. Porque exactamente, ahí decíamos en ese texto del compañero cortador que a veces uno pues está fabricando lo mismo, lo distinto, o se siente a veces que le puede repetir las cosas, ¿no? Y Y un poco pues tus cambios en tu vida pues hacen falta para muchas cosas, ¿no? Efectivamente. O Stevie Wonder, como nosotros solemos decir por aquí, ¿no? Pues digo que por nuestra parte, lo dicho, que vamos a seguir, aunque seamos unos pesados. Sí, sí, aunque seamos unos pesados y a uno digamos, pues bueno, ¿qué sentido tiene ya estar aquí, ¿no? Si no tenemos miles ni millones de descargas, ¿no? Pero seguiremos yendo a algún lado. No sabemos nosotros ni a qué lado seguir, pero seguiremos estando. Vamos a ver si llegamos a 50. Que digo, no solo son los números, sino la calidad, como digo de otros compañeros que han llegado sus números y más, y con calidad, que eso también es importante. Y sobre todo eso, calidad humana y saber hacer las cosas, ¿eh? Exactamente, como y comunicar, transmitir cosas a través del audio, que no es fácil, ¿no? Que nosotros queramos poner más. No, oh, porque grabar podcast es más complicado que por ejemplo escribir en un blog y todas estas cosas, ¿no? Pero no, simplemente pues cada cosa tiene su dificultad y si te gusta, pues eso es lo que te compensa, ¿no? Después, evidentemente, entran otras cosas, ¿no? El decir, pues bueno, que si de esto que me gusta pueda uno vivir de ello, pues sería ya más un ideal, ¿no? Y que, claro, que es algo que es difícil de lograr, que nosotros, por ejemplo, en el futuro pudiéramos vivir de los chicos, ¿no? De lo que hacemos aquí en Intirinés. Pero pese a eso, pese a que no se pueda vivir nadie de esto, aquí ahora en España, por ejemplo, en Estados Unidos sí hay gente que está viviendo haciendo los podcasts, que, como decía eso, el sueño... ese norteamericano, que ya saben que no son muy ejemplos, muchas otras cosas, en otras tienen otra mentalidad, de convertir su hobby después en su futuro profesional. Realmente, ¿no? Como decía eso, ¿no? Que sí, sí, ese sueño americano que decía, ¿no? De repartir los periódicos y terminar siendo el propietario del periódico, ¿no? Aunque después eso conlleva que el cambio, hay una gran transición, normalmente para mal, si se ha cogido ese camino, ¿no? Parece, según... Por la historia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a seguir dejando nosotros aquí porque nos estamos pegando el rollo, ¿no? Nos estamos pegando el rollo. Así que sí, yo creo que con eso ya casi podemos despachar en parte esta reflexión. Pasamos al otro punto. ¿Dónde hemos estado en Internet? Pues hemos estado en eso, en este 2009 que llevamos 3 años, dando el coñazo. Y que por nuestra parte, pues, que ya se nos nota. No es que nos sintamos desgastados. No, no, simplemente. Pero sí, también necesitamos renovarnos también en algo por dentro, ¿no? Exacto, necesitamos renovarnos y como te contábamos, pues sí, hacer otras cosas que ya los chicos la hemos hecho. Y sobre todo, pues, Fran Trujillo. Pero seguir aquí para situarnos donde hemos estado y continuar.